Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. El invitado de hoy en Diversas Voces. Tiene un sol grande y sus noches estrelladas. Mi Quito tiene un sol grande y estamos sus de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes, en este día el 4 de diciembre, haciendo un programa especial por las fiestas de Quito. Y en este programa especial contamos con la grata presencia en nuestros estudios del historiador Fausto Chávez. Gracias por haber aceptado esta invitación y tiene algunos datos importantes que aportar Fausto Chávez en el tema de la fundación. Iniciemos con el principio, como se dice. Don Fausto, ¿qué nos puede decir respecto a la fundación de Quito? Bienvenido, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Aquí siempre presente en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tengo que decir que la fundación de Quito, no de la ciudad, sino de Quito, fue una fundación bastante extraña, fuera de lo ordinario, como se realizaron en otras ciudades. Por ejemplo, ¿qué era lo ordinario? Lo ordinario era que la persona, entre comillas, el conquistador, era el que reunía y daba fe en un documento de la fundación, en donde se nombraba al rey como la máxima autoridad y todo el asunto legal y jurídico que tenía que hacer. Porque no era un documento común y corriente, tenía siempre un reglamento rígido para que quede como bien asentada esa fundación. Estos hombres, me refiero a Pedro de Alvarado, a Francisco Pizarro, a Diego de Almagro, a Sebastián de Benalcázar, tenían una consigna de venir y conquistar diferentes lugares en esta nuestra Latinoamérica, don Fausto. Bueno, el que tenía la orden, la autorización real, fue Francisco Pizarro. Y bajo el control de Francisco Pizarro estaban Diego de Almagro, que de paso era socio capitalista, y Sebastián de Benalcázar, un hombre muy importante dentro del grupo de los conquistadores de españoles. Cuando decimos conquistadores, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál es el significado de un conquistador según lo que dice la historia, según lo que decía España? Sí, el conquistador no es un título. El conquistador, ni un grado, ni nada. Nada. El conquistador es un hombre de acción. Un hombre, un aventurero, no digamos de cosas superficiales, no. Era un hombre de lucha, de capacidad administrativa, de capacidad política, de capacidad militar. ¿Y por qué se dice usualmente en algunos análisis que se ha hecho respecto a la Fundación de Quito de que los conquistadores eran gente que definitivamente era el lumpen de la sociedad de España, por ejemplo? Sí, hay que en esto dividir en dos grupos. Los unos que fueron propiamente los conquistadores, los líderes, los jefes, los que llevaban a la gente, a los soldados españoles, para hacer la conquista. ¿Estos eran pagados, don Fausto? No eran pagados, en absoluto. Era una transacción mercantil, podríamos decir así, en que el rey de España le autorizaba a realizar ese trabajo de conquista en determinado sitio, en determinado lugar, y luego de ello, entonces, recién ahí le daba un título, y ese título le facultaba a coger un porcentaje cada año de lo que se recogía de los valores de metálicos generalmente de la tierra conquistada. Se dice que la primera fundación de la ciudad de Quito, o como usted lo menciona en algún texto, la villa de Quito, se lo hizo el 28 de agosto de 1534, y no fue aquí necesariamente. Sí, bueno, el problema, porque fue un problema, entre españoles, entre dos líderes españoles que trataban de conquistar lo que hoy es la República del Ecuador, o sea, el Reino de Quito, estaba entre Francisco Pizarro y el hombre fuerte de, en ese tiempo de Panamá, que fue Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado tuvo conocimiento que Francisco Pizarro no tenía la cantidad suficiente de hombres, de soldados, para poder conquistar todo ese terreno, ese territorio grande, que al final era el Tahuantinsuyo. Entonces, en base de ese criterio, él llegó al sector de Manta y se cruza directamente, tangencialmente, a la cordillera occidental. Y hay que ser fantástico para ser un conquistador. Imagínese a pie, sin conocer, sin saber nada, cómo era. Y a caballo, ¿no? A pie y a caballo. Unos a caballo, los jefes, y el resto a pie. Eso fue una cosa dramática. ¿Los caballos vinieron en los barcos, don Fausto? ¿Perdón? ¿Los caballos vinieron en los barcos? Sí, sí, les traían los barcos. Y le cuento que un caballo valía, como actualmente, tendría un costo como un Mercedes-Benz. O sea, era un alto medio precio. De lujo, decimos. También de lujo y de servicio. El que tenía un caballo era un hombre importante, de poder económico fuerte. Una vez que hacen ese traslado donde dice que ustedes se dirigieron a Chimborazo específicamente, a fundar la ciudad de Quito, ¿con qué se encontraron? Ya. Entonces, Alvarado sube la cordillera y va a... llega más o menos al sector de Mocha. Imagínense, un poco más al norte del Chimborazo. Gente que estaba acostumbrada a la parte plana de Panamá, de Centroamérica. Que fallecieron mucha gente por el cambio de climático. Llegan a Mocha y resulta que ya Diego de Almagro estaba en Riobamba, en la parte de Colta. Ahí los dos españoles, los dos grupos, se dispusieron prácticamente ya a definir la posesión del terreno mediante una guerra. Aquí entra en este juego, ya en este ambiente, entra Sebastián de Benalcázar, porque Benalcázar, sí, no sé si llegó a saber que Pedro de Alvarado ya tenía esas ideas, abandona Piura y se avanza con la ayuda de indios, de Cañaris, a Caquito, y ahí cuando le vence a Rumiñahui. En ese sentido, entonces, Diego de Almagro viene para recogerle, ponerle en orden a Sebastián de Benalcázar y pedirle explicaciones por qué dejó Piura para avanzarse acá al sector de Quito. Le llama, Benalcázar llega, regresa de nuevo a Riobamba, y ahí es el problema de la contienda, de la pelea, que ya estaban armados de ambos grupos españoles para destrozarse. Eso en los españoles, pero también había un problema interno acá en el Tahuantinsuyo, porque cuando llegaron los españoles, el imperio inca estaba en una guerra civil provocada por la pugna de poderes entre Atahualpa y su hermano Huáscar, si mal no me equivoco. Así mismo es. Entonces se encontró divididos. Ya, más que dividido, encontró destrozado. Porque ya las fuerzas, tanto de Huáscar como de Atahualpa, en sí, Claro que Atahualpa ganó la guerra, todo el combate, todas las cosas, pero era muy duro para soportar una guerra contra los españoles. Y aquí hay que decir que Francisco Pizarro, más que utilizar la fuerza, utilizó la estrategia militar. ¿Cómo podemos decir? Pues sencillamente, si Rumiñahui hubiera decidido atacar en defensa de Atahualpa, haciendo una mención de cuando éramos nosotros chicos, lo que se decía, el cargamontón. 10.000 indígenas, 10.000 soldados quitus, haciendo cargamontón, acababa con toda la fuerza de Francisco Pizarro. Ahora, ¿cuáles eran las armas que estaban utilizando los conquistadores y qué armas utilizaban los indígenas del Tahuán? Bueno, el arma principal fue el caballo. Y tuvo dos efectos, el uno de fuerza, porque mientras un indígena corría, el caballo era más rápido y le alcanzaba. Esa es la fuerza. La otra, la psicológica. Ver que un objeto se dividía en dos. Y el uno andaba y el otro también. Y también con barba, el que estaba... Ah, eso ya es con respecto a los españoles. Y los incas nunca tuvieron idea de lo que era un caballo. Lo único que tenían era las llamas, pero las llamas fueron utilizadas solamente como animales de carga, nada más. No fue la llama utilizada como un animal de transporte, de montura. Entonces, vea, por eso digo que Francisco Pizarro, más que de fuerza, de la cantidad de soldados, de cantidad de hombres que estaba sumando, fue esa estrategia militar. Ahora, en 1533, antes de la conquista y la fundación de Quito, que es en 1534, ¿qué es lo que ocurre con Atahualpa? Porque Atahualpa muere un año antes de la fundación de Quito. Es prácticamente dos años fallece Atahualpa. Y dejando de ser ecuatoriano, quiteño, más que todo, sino desde el punto de vista historiador. Para Francisco Pizarro, era obligatorio asesinarle a Atahualpa. ¿Era una consigna desde España o una consigna que nada. Lo definieron a última hora los conquistadores? Eso lo decidió Francisco Pizarro prácticamente. España, el rey solamente estaba esperando que le mande las riquezas, nada más. El rey de España no le interesaba las guerras, nada. Lo único que interesaba era que sus hombres le manden los tributos metálicos. ¿Hubo esa negociación de la que se habla mucho, de que hubo ofrecían un cuarto lleno de oro claro, a cambio de la libertad claro, de Atahualpa? Sí, sí, sí, eso sí está confirmado. Incluso está valorado con el precio actual en dólares. Y se dice que esa cantidad de dinero en dólares puede en este rato hasta superar el presupuesto actual de aquí del Ecuador. Porque fue un cuarto de oro y dos de plata. Pero desde ahí ya hubo actitudes no honrosas. Porque Atahualpa indicó, yo voy a llenar este cuarto y tal como se vaya llenando con los objetos, así quedará. Pero Francisco Pizarro no hizo obediencia a esto, rompió su palabra y fundió. Lo que significa que la cantidad de oro, no solamente que se duplicó, sino unas 5 o 6 veces más. Mientras esto ocurría, don Fausto Chávez, con Atahualpa, ¿qué es lo que ocurría con Rumiñahui? ¿Qué es lo que hacía Rumiñahui? Rumiñahui en ese rato era el jefe militar del ejército que estaba ahí en Cajamarca. Rumiñahui se puso en contacto, disfrazado de mujer, con Atahualpa. Pero Atahualpa le dio la orden de no intervenir, que este se fuera aislado de simple observador. Entonces, cuando ya supo de la muerte de Atahualpa, no le quedó más otra cosa que con todos los 10,000 hombres, soldados que tenía a su cargo, regresarse a Caquito. Ahora, Rumiñahui, se dice que Rumiñahui escondió el oro que había en Quito, por un lado, y por otro lado, dejó a la ciudad de Quito en cenizas. Y esa ciudad en cenizas es la que fundó Sebastián de Benalcázar. Bueno, aclaremos. En primer lugar, en lo que respecta el famoso tesoro de Quito, porque así se debería llamar y se llama, es muy dudoso. Que existió, sí, pero vamos viendo que los cargadores, digamos así, los hombres de aquí, los quitus, los incas, que llegaban, regresaban al Cusco llevando las cargas, no sabían hablar español. Y los españoles tampoco no sabían hablar bien el quichua, no el quechua. Entonces ahí hubo una tergiversación en que decía el indígena, lo único que decía, Quito, Quito, Quito. Y los españoles creyeron que Quito era la ciudad donde estaba el tesoro. Pero mientras tanto que nosotros los indígenas decíamos Quito era a la región. Eso es un punto muy interesante dentro de la historia quiteña. El definir lo que es la ciudad Quito y lo que es el territorio Quito. Ahora, una vez que se funda esta noble ciudad de Quito, fue establecida con aproximadamente 200 habitantes. Inmediatamente se señalaron los límites, se estableció el cabildo, se repartieron solares y se delimitaron áreas comunales. ¿Quiénes eran los primeros ciudadanos de Quito? Los españoles. No hay más. Y además de eso, cosa sorprendente, los españoles y dos negritos. Uh-huh. Dos negros también están en la lista. Entonces, esos son los primeros ciudadanos quiteños. Uh-huh. Ahora, de lo que es Quito, lo que usted me hablaba de las cenizas, sí, en verdad hay otra cosa también que hay que aclarar todavía. Porque se dice que Rumiñahui mató a las princesas, a la reina, a la familia española, indígena y todas las cosas. Pero después se encontró a los hijos y a las hijas de Atahualpa y a las esposas de Atahualpa. Entonces hay que seguir investigando, encontrar documentos fehacientes que de paso no debe estar aquí. Tiene que estar en España o en Europa, porque también no toda la documentación de la conquista española está en España. Y también se habla de que el momento que se hace la fundación en este sector, en las faldas del Pichincha, se habló de un espacio estratégico para tener una mayor visibilidad sobre los valles, se podría decir. Bueno, estudiar a Quito como ciudad es una cosa muy importante, interesante. Hasta ahora, le puedo decir, no hay historiador que me pueda decir o que nos pueda decir, aquí estuvo Quito. Antes de la venida de los españoles. Incluso antes de la venida de los incas. Porque Quito es la reunión de pueblitos, de asentamientos. Imagínense, Cotocollao se dice que fue también un Quito, un viejo Quito. El Inca, el barrio del Inca, también. Y ahí, la comuna Santa Clara, San Millán, también hay vestigios de ahí, de los Quitus. Entonces, no hubo un sitio específico que se diga, es aquí, es Quito. No, porque fueron puntos. Y luego después, ya con la venida de los incas, ahí sí, digamos, ya se va definiéndose el centro. Y el centro de Quito es San Francisco. Ahora, no es que los incas fundaron Quito, tampoco. Lo que los incas hicieron fue definir, digamos, o hacer desarrollar a ese punto llamado el sector este de San Francisco para generar la nueva ciudad inca. Porque hay autores, escritores, hay historiadores que dicen que los incas fundaron Quito. Mentira. Quito es una ciudad milenaria, pero no como ciudad, sino como un poblamiento. Hay vestigios en la comuna Santa Clara, San Millán. Hay vestigios en Cotocollao, como yo lo digo. En este rato estoy haciendo un estudio de acá, de donde hacen las figuritas de mazapán. ¿Cómo se llama este sitio? Calderón. No podemos negar, pero también tiene ahí importancia Pomasqui. O sea, toditos ellos, según van generando, van progresando, se sigue continuándose el poblamiento. Y hasta ahora nosotros Quito tenemos. Y de acuerdo a lo que usted menciona de los vestigios que se van encontrando, una población bastante grande. Claro, porque ahí viene una cosa que es el centro histórico. Que el centro histórico es lo que ahora se dice que donde está la Plaza Grande, todo lo que. Y el otro es toda esa zona quiteña. Que comienza desde Turubamba y termina pasando San Antonio de Pichincha, porque es un solo valle. Entonces, Quito hasta ahora es una ciudad enigmática, con poder histórico, cultural. En tiempo antes de los incas, Quito se constituyó en el centro económico. Como quien dice, un pulpo, la cabeza era Quito, el sector de Quito, y las ramas, los brazos, está lanzado a esta parte del noroccidente. Ahí va una pregunta, ¿por qué Pedro Vicente Maldonado invierte gran cantidad de dinero de él y de su familia para hacer la carretera de Quito a Esmeraldas? Ahí está, hay cosas que, elementos para uno seguir desarrollando. Vamos finalizando ya, lamentablemente el tiempo es bastante corto en radio, pero me queda una ligera inquietud. A ver. Respecto que una vez que se funda la ciudad de Quito en 1534, en 1536 ya comienza la construcción de la iglesia de San Francisco. Por lo claro, tanto, pues. Significa que inmediatamente ya se asentaron los españoles, los franciscanos. Es que aquí hay otra cosa. Quito es lleno de misterios. Y hasta ahora. El personaje principal. Fray Jodoco Riqui. Fray Jodoco Riqui llega un año después de la fundación de Quito, justamente un 6 de diciembre de 1535, ya con el padre Gociano, ya. Se dice, ya no es secreto, ya se está hablándose más, que Fray Jodorowsky fue hermano de padre de Carlos V, del rey Carlos V. Entonces el poder de Fray Jodorowsky era mucho mayor que el de Sebastián de Benalcázar. En tiempos cercanos, sabiendo estas cosas, los españoles ya le consideraron a Fray Jodorowsky ya no como un sacerdote, sino como miembro de una familia real, aunque sea hijo de padre. Uh-huh. Y él no aprovecha este poder de familia. Él desarrolla un trabajo religioso franciscano y consigue, entre comillas, consigue, por no decir ordena, me da esto, que los franciscanos llegan a tener una serie de conventos y todas las cosas, no solamente en la ciudad de Quito, sino en otros sectores, como por ejemplo Pomasqui, por Otavalo, todo. O sea que con Fray Jodorowsky la comunidad franciscana se amplió. Y ahí viene otra pregunta, pero la respuesta está dada. El poder de Fray Jodorowsky fue tan alto que logró, entre comillas, a sí mismo logró, que le den el espacio más grande de toda América Latina, incluido México. El santuario de la Virgen de Guadalupe tiene asimismo una misma estructura en lo que es la plaza, pero es más pequeña. Y otras ciudades, ni aquí en el Ecuador, ni en otros países, los franciscanos tienen un terreno como tiene en este rato San Francisco. La jerarquía de San Francisco, valga. El templo de San Francisco en jerarquía le supera a la... al templo de la compañía. Pero en belleza, la compañía le gana. Muchas gracias al licenciado Fausto Chávez. Él es historiador y pertenece a la Academia de Historia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, es grato conversar con él sobre diversos temas que nos convocan estas fechas, como por ejemplo los 481 años de fundación de San Francisco de Quito. Quito tiene un sol grande y sus noches estrelladas. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. En realidad, un programa en homenaje a la ciudad de Quito, en sus 481 años de fundación. Felices fiestas, amigas, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.